pues que recapaciten y que no hayan más balas perdidas, porque uno no puede esperar hasta que haya muertes, que no lo vuelva a hacer, que entregue el arma.